Camino del Gaucho. The Way of a Gaucho. Conocida en España como Martín el Gaucho. ¡Adentro! El Camino del Gaucho es una película norteamericana de 95 minutos de duración que se filmó en nuestro país en el año 1951 en las localidades de Concordia, Estancia Los Yuqueríes, en Uspallata, Mendoza, en Río Desaguadero, San Luis, y en Pilar, provincia de Buenos Aires. Se estrenó en los Estados Unidos en 1952 y en la Argentina en 1953, estrenándose en Concordia en el Cine San Martín en el mes de octubre del dicho año, con gran afluencia de público, ya que vieron a los actores pasear por nuestra ciudad y que incluso muchos asistieron a ver la filmación de la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado argentino había quedado abierto a las películas de Hollywood y la 20th Century Fox había obtenido ingresos significativos, $1,780,000, que no podían ser retirados de nuestro país porque ello estaba prohibido durante el gobierno del general Juan Domingo Perón. Los estudios de Hollywood tuvieron grandes cantidades de dinero congelado debido a los controles monetarios, por lo que entonces la 20th Century Fox decidió utilizar ese dinero en la Argentina y filmar una película en su territorio. La producción de dicha película fue problemática, en parte debido a una tensa relación entre los realizadores y el gobierno peronista. Tal es así que el guión fue estrictamente controlado por el ministro de Información, Raúl Apol, quien eligió al asesor de temas costumbristas, el pintor especialista en el campo argentino que trabajaría con el guionista y productor Philip Dunnen, Eleodoro Marenco. Silencio, guitarreando. La historia es una versión libre del poema épico Martín Fierro de José Hernández, pero basado en la novela de Herbert Chiles. Hay un libro escrito por Diego Curubeto que se llama Babilonia Gaucha, que me trajo de regalo Néstor Joan cuando estuvo en el programa aquí en FM Lourdes el 25 de julio de 1996, invitado especialmente porque se cumplían 45 años de filmada la película, donde incluye un extenso relato sobre la filmación del Camino del Gaucho, con comentarios de los actores argentinos, y a su vez me trajo varios artículos de diarios y revistas de la época, como fotos tomadas en Concordia. El presupuesto se pasó por $413,000 sobre lo estipulado y finalmente tuvo un costo de $2,239,000. La película fue dirigida por Jacques Tourneur sobre guión de Philip Dunnen, quien fue el productor por parte de la 20th Century Fox y que contó con la fotografía de Harry Jackson y la música compuesta por Sol Kaplan, siendo sus intérpretes Rory Calhoun como Martín, Jenny Tierney como Teresa, Richard Boone como el mayor Salinas, Hugh Marlowe como Don Miguel, Everett Sloane, Néstor Joan, Jorge Villoldo, Mario Abad, Teresa Acosta, Lía Centeno, Raúl Astor, Lidia Campos, Enrique Chaico, Rolando Dumas, Kim Dillon, John Hensley, Oscar Lucero, John Paris, Claudio Torres, Hugo Mancini, Alex Specter, Douglas Poole, Anthony Ugrin y no acreditado Chuck Robertson. Cuando me oye desvelada y tasteando por tu amor. La historia gira en torno a un gaucho llamado Martín, quien recibe a su amigo de la infancia que ha decidido regresar con los suyos poco después de enterarse de la muerte de su padre. Durante la fiesta que se celebra para festejar su regreso, se entabla una lucha que involucra a Martín en la que mata a su rival, siendo arrestado y enviado por el ejército a las líneas de fortines del desierto en la lucha contra los indios pampas. Martín huye del fortín del ejército y encuentra a un gaucho que ha sido mordido por una serpiente, que al poco tiempo fallece y asume su identidad para evadir mejor a su perseguidor, el mayor Salinas, que es un rudo militar obsesionado por atraparlo, que lo persigue intensamente con una patrulla, a pesar de que Martín le salvó la vida antes de desertar al abatir con su sable al indio que estaba a punto de matarle. Martín consigue trabajo en una estancia, pero luego de discrepar con su patrón Don Miguel, se irá para convertirse en el líder de una banda compuesta por otros gauchos que, como él, se han refugiado en las inmensas planicies de la Pampa Argentina. Pero a pesar de ello, mantendrá una relación fraternal con Don Miguel. En el transcurso de los hechos y la persecución, Martín se enamora de una mujer de la aristocracia, Teresa, que se irá con él, soportando todos los rigores de la situación hasta lograr la paz en sus vidas. La escena donde pernotan Rory Calhoun y Jenny Tierney en la ficción de relatos se filmó en Concordia bajo un ombú en la estancia Los Yuqueríes y actualmente existe y se encuentra en el establecimiento apícola Santa Lucía. Cabe destacar que entre del elenco actoral y técnico, todos ellos, así como el productor, guionista y director de El Camino del Gaucho, ya están fallecidos de aquella filmación en la Argentina. Así hemos recordado El Camino del Gaucho, una producción norteamericana filmada en la Argentina y que contó con escenarios naturales de nuestra ciudad en diciembre de 1951 y que se estrenó en el Cine San Martín de Concordia en octubre de 1953, por lo que se van a cumplir 69 y 67 años respectivamente de ambos acontecimientos. Y esto fue el historial de El Camino del Gaucho, que contó con la actuación de varios argentinos. El Camino del Gaucho.